Invitados en Mañana es Mejor. 10:03 de la mañana, seguimos en Mañana es Mejor hasta el mediodía acá por la radio pública y ya puntual a las 10 de la mañana, como nos había prometido, está en el piso de la radio el juez del juzgado de joven de garantía. Ayúdame a traducirlo porque se me hace complejo. Marcelo Giacoya, bienvenido, buen día. Hola, buen día. Buen día a vos y a tu audiencia. Sí, mi tarea se desempeña en lo que hoy se llama la justicia penal juvenil y mi función está en el juzgado de garantías del joven. ¿Sí? La tarea nuestra, o por lo menos mía, en el juzgado, en el rol que me toca ocupar dentro de lo que es el sistema de promoción y protección de derechos de la infancia, es, digamos, monitorear el cumplimiento y el respeto de las garantías y los derechos que tienen todos los pibes que enfrentan una situación de conflicto penal. Bien, eso es como el paraguas a partir de ahí. Nosotros elaboramos algunas preguntas como para ir desandando todo este concepto que vos tiraste al principio. Y una tiene que ver con una frase que está dando vuelta en la sociedad, que tiene que ver, los pibes entran por una puerta y salen por la otra. Desde ahí podemos empezar a transitar esta charla para ir desmenuzando un poco cómo está la situación. Sí, cómo no. Habría que aclarar algunas cosas, pero bueno, en principio diría que es lo que corresponde, por cuanto a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es una normativa de jerarquía superior, ¿sí? Tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 94, así lo plantea que la medida restrictiva de la libertad de un pibe es una medida excepcional, de última ratio, como se dice, sería la última medida a tomar, y en el caso que se tome debe ser hecho por el menor tiempo posible y en casos de extrema gravedad. Entonces, el principio en el proceso penal juvenil es la libertad, y muy excepcionalmente es la restricción a la libertad. Ahora, lo que pasa es que, digamos que la mayoría pide ser mucho más duro con los pibes. Y desde lo que plantea la Constitución y la Convención fundamentalmente y la demás normativa, se está planteando otro tipo de intervención, que no es la que la mayoría pretende. Se pretende toda una intervención absolutamente punitiva. Y justamente la intervención en el fuero penal juvenil no es estrictamente punitiva. Una sanción, digamos, va a estar adecuada a lo que es los estándares internacionales en tanto y cuanto tenga un contenido educativo. Entonces, ese es mi teléfono. Lo había apagado. Evidentemente que no lo apagué. Pero bueno, entonces, te decía, tiene que haber una sanción en tanto y en cuanto tenga un contenido educativo. Si no, no tiene, digamos, no tiene razón de ser, no. Si no, no se adecua a este mandato convencional. Pero es correcto que los pibes, la libertad sea restringida en medidas absolutamente excepcionales. Marcelo, últimamente estamos escuchando relatos o a veces hasta inclusive vemos por la calle la policía. Una aclaración. Antes. ¿Sí? Eso no significa que no pase nada, porque esto es otra cosa. No pasa nada. No, sí pasa. Pasa, lo que pasa es que no pasa lo que muchos quisieran, ¿sí? Pero sí pasa, hay una intervención estatal, hay una intervención, hay trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa esto de el encierro, y esto que la prisión pareciera que es la resolución a todos los conflictos, no, eso no. ¿Cuál sería ese laburo para desmitificar un poco esta idea de que no pasa nada, ¿no? Estos pibes, ¿no? Nadie hace nada con ellos, siguen sueltos, ¿no? Esto que vos decías, ¿qué tipo de laburo se hace con estos pibes para que quede dando vuelta que sí hay un laburo del Estado que se hace responsable? Mira, yo te cuento, hay una experiencia desde el juzgado con una institución que se llama la suspensión de juicio a prueba, que para mí es una institución que tiene que ver y que responde con mucha claridad a lo que es la filosofía de intervención y al espíritu del fuero. Porque se trabaja desde la interdisciplina con absoluta claridad. Aparece lo que se llama el sistema de responsabilidad penal juvenil, porque también en esto hay una confusión, pareciera que el sistema es solamente el fiscal, el juez, la policía, y no, el sistema lo integramos todos, instituciones provinciales, nacionales, instituciones locales, es todo un sistema que aborda la problemática del pibe, a lo cual se acopla este concepto de la corresponsabilidad, que es otra cuestión que se resiste bastante, ¿no? Porque todo el mundo deriva, pero justamente lo que se pretende con la corresponsabilidad es que esto no suceda. Entonces te contaba, una suspensión de juicio a prueba, son trabajos con pibes, no con medidas restrictivas de la libertad, con pibes con su libertad no afectada. Aparte del trabajo de acompañamiento que se hace desde fundamentalmente lo que son los centros de referencia, que es una especie de, está mal llamarlo así, pero para, quizás para que se entienda, como patronato de liberado, pero para pibes, en donde hay profesionales de distintas disciplinas. Eso es un organismo provincial que articula con los servicios locales de cada localidad, ¿sí?, de la cual abarca el departamento judicial. Y se hace todo un trabajo de acompañamiento durante ese periodo donde el chico está con obligaciones a cumplir, a prueba de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que de interesante que quería contarte era esto. El 52% de los pibes que han pasado por la institución de la suspensión de juicio a prueba no vuelven a aparecer en el sistema penal, ni de jóvenes ni de adultos, ¿sí? Ese es un trabajo estadístico y de control que venimos haciendo nosotros desde el juzgado. Me parece que es una cifra a tener en cuenta. Y habla, es más que interesante esto, ¿no? Sí. Tener, poner una cifra del 52% que no vuelven a... O sea, es una intervención, puede ser una práctica restaurativa en donde lo punitivo se corre y se trabaja más hacia la reparación del daño ocasionado, digamos, la internalización de las normas por parte del pibe, la reparación, la responsabilización frente al hecho, y lo punitivo queda en un costado. Claramente, para mí, se inserta en lo que es la finalidad educativa del fuero. Te quería preguntar, Marcelo, dale, ¿qué hacer cuando la policía detiene a un joven en la calle, que muchas veces vemos o escuchamos relatos que sin ningún motivo aparente, o le quieren revisar la mochila, o le piden DNI, o los paran por averiguación de antecedentes, como una, o sea, por una manera de ponerle algún título a la acción que están haciendo? ¿Cuándo pueden detenerlo? ¿Cuándo no? ¿Qué hacer frente a esto? Vos hablás de la corresponsabilidad. Yo que voy caminando por la calle, mismo el otro día salió en Ramos Mejía un video que fue viral, que detenían a un joven... no estaba haciendo nada, estaba caminando por la calle, pero llevaba una bolsa, y había un juez que estaba jubilado, que en el video se ve que le dice que vivimos en democracia y que no pueden hacer eso. Uh-huh. ¿Qué se hace frente a eso? Y justamente, en principio, te digo, en lo que es la ciudad de Luján, desde el 29 de abril, que fue la fecha en que dicté la resolución en este habeas corpus que presentaron las dos defensoras especializadas del fuero, esa práctica no debería suceder. Solamente hay posibilidad de detención de una persona en tanto en cuanto haya alguna situación de conflicto penal aparente. Para ser más claro, el policía tiene que haber razones objetivas, concretas, en donde determinadas acciones que desplegó la persona, en el cual al personal de la fuerza de seguridad lo llevó a pensar que esa persona estaría por cometer un delito o habría acabado de cometer un delito. Eso hay que plasmarlo en actuaciones, ¿sí? Porque luego eso merece un control de legalidad por parte de los jueces. Entonces, si no existen esas acciones concretas, no hay motivo. Si no hay una situación de conflicto penal aparente, no hay motivo para detener e interrumpir, digamos, la libertad ambulatoria de una persona. Se usan fórmulas muy, muy ambiguas. Los otros días yo hice una resolución en el juzgado en donde, no me acuerdo de dónde era, el personal policial había detenido a un joven por el estado de nerviosismo. Y el estado de nerviosismo no habilita absolutamente nada. Tiene que haber acciones concretas y objetivas que lleven a pensar. Y además esas acciones concretas y objetivas tienen que estar descriptas para que luego uno pueda convalidar o no ese proceder. Por el otro lado, las reglas procesales son claras, ¿sí? Las detenciones solamente pueden ser ordenadas por los jueces, salvo que haya esta situación de la flagrancia, ¿sí? Infraganti delito, se pesca alguna persona. Pero después no hay ninguna otra situación que amerite la restricción de la libertad de nadie. Eso es en un plano del deber ser, ¿no? Ahí podemos hacer pie a una reunión que se dio el miércoles pasado en la biblioteca Jean Jaurès, donde varias organizaciones de Luján, actores de la sociedad, junto con los compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria, estuvimos reunidos en una actividad que se va a dar mañana y podemos dar lectura, uh-huh. En la cual se recalcaba lo de esta acción que vos realizaste con el habeas corpus por estas cuestiones de detención de los pibes, uh-huh. en Luján, Chivilcoy y Marcos Paz. Esto, ¿querés explicar un poco esto? ¿Qué es el habeas corpus? Y a partir de ahí desandamos también esta cuestión de por qué se puede detener un pibe y en qué casos no. Esto sucedió así: las dos defensoras del fuero especializado, la doctora Vila y la doctora Sampol, hicieron una presentación en el juzgado planteando que durante los meses de enero y febrero habían notado un aumento en las detenciones en este tipo de situaciones, o sea, detenciones en las cuales no había un conflicto penal aparente. En virtud de eso, bueno, el juzgado hace una pequeña investigación, ¿sí? Se procedió al secuestro de los libros de comisaría, de las tres comisarías, libros que fueron analizados y luego devueltos. Y se escuchó, no a todos los pibes, sino escuchamos, digamos, de cada localidad una muestra importante de pibes, los cuales contaron cuáles fueron las situaciones de detención. O sea, cuáles habían sido los motivos y cómo habían sido tratados. En ninguno de los casos que escuchamos y que cotejamos con los libros de las dependencias policiales, había una situación de conflicto penal. Es decir, en los libros de policía debería registrarse Marcelo Giacoya, motivo de la detención, robo. En los libros decía el nombre del joven y el motivo de la detención era o entrega al menor, averiguación de ilícito, averiguación de identidad. Esas fórmulas que se usan que no describen ningún delito. Un ejemplo para graficar y que a lo mejor se entienda. Un joven acompaña a un amigo al cajero del banco, su amigo ingresa a hacer la operación que iba a realizar, él se queda afuera, pasa otro chico del barrio, lo saluda y sale el custodio del banco, dice, ah, vos te gusta hacer seña, lo golpea, lo esposa, lo sube en un móvil y lo llevan a la dependencia policial, en el cual permaneció por espacio de 4 horas esposado a la reja de una ventana. El otro problema está también en que una vez que los pibes son conducidos a las dependencias policiales, hay una norma en el artículo 41 de la ley del fuero, la ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, que obliga al personal policial a comunicar. El texto dice inmediatamente, usa la palabra inmediatamente. Y hay un problema de comprensión con inmediatamente. Deben poner en conocimiento inmediatamente, como lo dije, a su padre, representante legal, etcétera, al fiscal especializado, al defensor de jóvenes y al juez de garantía. Bueno, esto no sucede. Simplemente se comunica al fiscal, a quien se le pide las directivas en cuanto a veces alguna investigación. En ocasiones que exista conflicto penal, en las otras ocasiones no. Y por el otro lado, al juez de garantía nunca se le avisa. Y acá tengo un problema, ¿por qué? Porque yo, una aprehensión de un pibe en un conflicto penal, yo debo resolver a petición del fiscal en un plazo de 12 horas. Entonces se me hace muy difícil contar las 12 horas, porque ¿desde cuándo las cuento? Y por el otro lado, jamás, y esto está costando ahora, luego de algunos embates y algunas exigencias y denuncias que hemos hecho, empiezan algunos a comunicar. Pero yo debo ser informado, ¿por qué? Porque el respeto del derecho y las garantías de un pibe en una situación de restricción de libertad es un problema del juez de garantía. O sea, digamos, como que habría una doble intervención. El fiscal, desde el punto de vista procesal, da las directivas en cuanto a la investigación, toma la declaración a tal testigo, hace aquello, esto, aquello, una planimetría, lo que sea. En cambio, en cuanto al control de que el pibe no sea alojado junto con adultos, que se lo asista el defensor, etcétera, etcétera, ese es un tema que tengo que... es responsabilidad mía. Marcelo, ¿y qué hace uno como padre, madre, representante legal, adulto responsable de ese joven? Uh-huh. Se entera que su joven ha sido, que fue, lo llevaron a la comisaría, por ejemplo, como vos contaste recién, por un supuesto de una seña. Sí. Yo como mamá, ¿qué hago? Me notifican que mi hijo está en la comisaría y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? tratar de recolectar la mayor información posible de quién participó en ese procedimiento y luego hacer la denuncia pertinente. ¿Ahí mismo en la comisaría o No, la haría yo a nivel fiscalía o directamente, si es tu hijo menor de edad, ante el juzgado de garantía que estuviera en turno. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay una restricción a la libertad, ¿sí? Más que nada ahora porque el habeas corpus este, que en definitiva se dictó, beneficia a todos los pibes menores de 18 años de edad de Luján, Marcos Paz y Chivilcoy. Entonces ese habeas corpus hoy está en un proceso de ejecución. Yo ahora tengo que seguir monitoreando que estas prácticas no sucedan en estos tres lugares, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado tengo que hacer, y un poco el motivo está de estar acá tiene que ver con eso, tengo que hacer, digamos, empoderar a los pibes en que sepan cuáles son sus derechos frente a una situación como esta. Tampoco, digamos, es conveniente envalentonar a nadie porque puede terminar en alguna cuestión peor, pero sí tomar toda la información posible para luego poder canalizar alguna presentación judicial. Y una aclaración, porque también esto me parece que es importante. Esto no significa que los pibes tienen vía libre y no pasa nada, porque ya ahí escuché una lanzada como esta, la vengo escuchando. No, simplemente lo que se le está diciendo al personal policial es: ustedes pueden detener dentro de las reglas del debido proceso legal. Punto. No hay nada del otro mundo. Aparte, no estoy inventando la pólvora ni nada por el estilo. Simplemente es, en estas circunstancias, no. Ahora, cuando existe un conflicto penal, sí, y hay reglas del debido proceso que plantean cómo hay que hacer las cosas. Bueno, hay que hacerlas así. Esto no significa carta libre para los pibes. No, hay una habeas corpus, son menores, no podemos hacer nada. Mentira. Eso es una absoluta mentira. Ahora, lo que no se puede hacer y lo que muchos quisieran hacer, que es todo el castigo habido y por haber para con el pibe, eso no, porque hay reglas claras donde están establecidas, en donde se deben de respetar, nada más. Bien. En esto que contaba recién Marcelo, que tiene que ver con empoderar a los pibes, mañana, 15 de septiembre, a partir de las 9 horas, hay una jornada que se llama Basta de Violencia Policial, debate, reflexión y producción. Podés participar en la Universidad Nacional de Luján, en la ruta 5 y 7. Esto está organizado por la Comisión Provincial por la Memoria. Así que esto, como para seguir laburándolo, ¿te parece que tomemos un mate, escuchemos un tema, sí, y volvemos? Dale.